Bueno, concejal, hablábamos ahorita de lo que ha sucedido, pero queremos que también usted sea quien contextualice a nuestros oyentes de lo que sucedió con esto que se radicó allí en la Procuraduría de Fusagasugá. Bueno, primero que todo, frente a una presunta falta disciplinaria por parte de la Corporación Municipal de Soacha en el proceso eleccionario del actual contralor, se suscitó una serie de inconformidades por parte de algunos ciudadanos del municipio y elevaron ante la Procuraduría Provincial de Fusagasugá una queja instaurada por el apoderado del doctor Silvio San Martín en representación de algunos querellantes frente a esta presunta falta disciplinaria cometida por algunos concejales, precisamente 17 concejales específicamente de la corporación, en donde en una u otra forma, frente al proceso eleccionario de convocatoria pública y en el proceso de entrevista que finalmente frente al acto legislativo 2 del 2015 que le correspondió al Consejo en el primer año constitucional, en el primer periodo de la vigencia de 2016, en la elección del actual contralor, Enrique López Luna, decidió acoger en cierta forma un concepto emitido por el Ministerio del Interior, basado en unos conceptos del Consejo de Estado que precisaban que el periodo de la excontralora saliente, la doctora María Elvia Cubillos, iba hasta el 15 de enero del 2016. Es por eso que frente a esta solicitud que elevó la misma excontralora en la pasada, el proceso eleccionado del actual contralor, el 4 de enero, que fue el acto de elección del actual contralor, presentó unos conceptos, un informe basados en el Consejo de Estado y en el mismo Ministerio del Interior, en donde precisaba que el periodo de la excontralora saliente iba hasta el 15 de enero. La presidencia de la corporación lo que hizo en cierta forma fue comunicar que a partir de ese momento del proceso de elección del actual contralor, el periodo del nuevo contralor iría con efectos fiscales a partir del 16 de enero del 2016 hasta el 15 de enero del 2020. Prácticamente nunca se sometió a consideración de la corporación proposición o alguna algún no hubo en cierta forma un salvamento de voto que se pueda llamar en una corporación legislativa. Tan solo simplemente se limitó la presidencia de la corporación a manifestar que el periodo de la excontralora saliente iba hasta el 15 de enero y que el nuevo contralor que recién se elegiría en ese momento empezaría a surtir efectos con fecha 16 de enero del 2016 hasta la fecha el 15 de enero del 2020. Pero en ningún momento se sometió proposición alguna para que la corporación, como se presumía, hubiera extendido, avalado o prorrogado del periodo de la excontralora saliente. Es decir, que ustedes obedecieron fue una orden del Ministerio del Interior. En cierta forma, lo que se hizo fue poner en conocimiento por parte de la presidencia de la corporación a toda la corporación edilicia, fue el concepto emitido por el Ministerio del Interior basado en unos conceptos del Consejo de Estado, que la Sala de Consulta y Servicio de Consulta del Consejo de Estado, que ese es el órgano de cierre, es el máximo órgano de la jurisdicción de lo contencioso administrativo. En cierta forma, lo que reitera Felipe es acoger ese concepto del Ministerio del Interior. No obstante, los conceptos, en cierta forma, no es que obliguen o que tengan que acogerse en esos conceptos. Finalmente, lo que pasa es que como es un concepto del Ministerio y es el órgano de cierre del Consejo de Estado, pues en cierta forma se tomó que es una cuestión en derecho, es una cuestión en derecho y finalmente pues yo pienso que la corporación en su sano juicio en ningún momento quiso tratar soslayadamente, como lo han manifestado algunos accionantes, de querer cometer alguna falta disciplinaria, bien sea a título de culpa grave o a título de dolo o culpa leve. Concejal, el accionante, entre las cosas que él tiene referenciadas para abrir el proceso disciplinario, habla de, evidentemente que pues por tiempos la contralora cumplía su tiempo, su periodo hasta el día 31 de diciembre, ¿cierto? Y el siguiente año, o sea, hasta ahí habilitaba el consejo para nombrar eso, ¿sí? Lo que cuestiona es la prórroga de los 15 días y además lo que deja en tela de juicio el demandante es algunos contratos que se hicieron en ese periodo, ¿cierto? Él menciona algunos elementos de contratación durante ese tiempo que de alguna manera se pone, digamos que en duda el manejo por parte de un ente de control de la talla de la Contraloría, pero a su vez también se cuestiona al Consejo Municipal por no haber ejercido la norma como a la letra se estipula, es decir, que cumpla los periodos o los términos que la ley mandata. Entonces digamos que ese elemento que tiene el demandante, esos elementos que tiene el demandante y que se dio a conocer también a la opinión pública, de alguna manera con este fallo deja entrever, digamos que uno busca en redes sociales, ¿cierto? Y encuentra que los comentarios no son como muy, muy buenos, o por lo menos deja cierta digamos incertidumbre frente a los términos de justicia, frente a los fallos de justicia, o frente a lo que pudo haber adelantado la corporación en defensa de sus concejales. ¿Qué se piensa frente a eso? A título personal, no en nombre de la corporación, pues en el caso de la excontralora saliente, por decir, algunos de los concejales nuevos que llegamos a esta corporación en el periodo 2016-2019, llegamos el 1 de enero del 2016 a tomar posesión. A los 3 días siguientes se presenta el proceso de entrevista y el proceso eleccionario del actual contralor. Por lo menos la corporación, o en el caso a título personal, no teníamos conocimiento de la que la excontralora, la doctora María Belia Cubillos, en su oportunidad, en el mes de noviembre, había sido sancionada por parte de la Procuraduría en primera instancia, había sido sancionada con una destitución en habilidad para desempeñar el ejercicio de funciones públicas. Téngalo por seguro que en nuestro criterio, y si hubiera tenido conocimiento de la misma, pues de pronto hubiéramos solicitado, de pronto que la misma funcionaria se hubiera aportado el cargo en esa misma fecha, 31 de diciembre. Pero consideramos que como es hay una ritualidad procesal, todo proceso tiene una segunda instancia, no obstante que había sido sancionada en el mes de noviembre, de todos modos ella surtió el recurso de apelación ante la segunda instancia que finalmente fue confirmada en el mes de febrero, pero mucho tiempo después de que se había hecho ya el proceso eleccionario del actual contralor. No teníamos el conocimiento a los 3 días de haber entrado a esa corporación de que había sido sancionado con esa pérdida de investidura. Lo que sí es que en ningún momento la corporación, a título de culpa grave o a título de culpa leve, su accionar haya sido irresponsable, porque simplemente la presidencia de la corporación puso en consideración una solicitud que elevó a la misma la excontralora saliente el 4 de enero, en el mismo día del proceso eleccionado del actual contralor, en donde puso en consideración su cargo, puso en consideración cuando terminaba su cargo basado en un concepto del Ministerio del Interior, concepto que a su vez fue basado con unos conceptos que profirió la Sala de Consulta y Servicio del Consejo Civil del Consejo de Estado, máximo órgano de cierre de la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Simple y llanamente, la corporación en su saber expresar y en su juicio conocimiento, la corporación manifestó que el periodo de la excontralora saliente iba hasta el 15 de enero. Por eso se manifestó que el periodo del nuevo contralor iría con efectos fiscales a partir del 16 de enero. Pero en ningún momento el accionar de los compañeros, su conducta, no se puede tachar de irresponsable. Yo pienso que el accionar fue diáfano, transparente, cristalino. En ningún momento se está tratando como equivocadamente. De pronto algunas personas pueden pensar que se está en cierta forma soslayadamente y en un acto de complicidad haber sido permisibles con la excontralora saliente a que ella firmase esos contratos de entre el 1 al 15 de enero del 2016. Simple y llanamente, Lo que a nuestro juicio y nuestro deber es simplemente acatar en cierta forma los conceptos que en su momento emitió el Ministerio del Interior. No obstante, como lo reiteré anteriormente, los conceptos en cierta forma no obligan, pero por cuanto en cierta forma estos conceptos que emite el Consejo de Estado pues es el máximo órgano de cierre, pues es la máxima instancia en el derecho, y nosotros como sujetos de derecho, como no obstante que los conceptos no transfieren unos derechos o unas obligaciones, ni transmiten esos derechos, pero en cierta forma nosotros como ciudadanos pues debemos en un Estado de Derecho pues y ser ejemplificantes con la conducta y el accionar nuestro, y con de acuerdo a la normatividad del Código Único Disciplinario, la Ley 734 de 2012, lo único que hacemos es acatar prácticamente los conceptos que en su momento emitió el Ministerio del Interior, basado en los conceptos de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado. Bueno, concejal, frente a eso, digamos que ya hay más claridad frente a lo que usted nos manifiesta, y digamos que en términos de ley el fallo es muy acertado, pero también yo le quiero aquí transmitir lo que la gente de alguna manera nos ha querido, digamos que anunciar. Entonces, por ejemplo, ¿por qué tanta dilatación? Porque se notó siempre como un alargue del proceso, y entonces nos decían hace 2 meses que el fallo que apelaban porque hay un recurso de no sé qué, ¿cierto? En el mes de marzo tuvimos alguna noticia frente a este fallo. Alguna gente decía, eso no va a llegar a nada, eso se va a caer. Otra decía, esperemos a ver qué respuesta tiene la justicia o qué, digamos, observaciones efectivas por parte de la ley se tiene para la corrección de este tipo de situaciones y no vuelva a suceder. Entonces, Felipe, sí, que manifiestan también a través de las redes sociales que, según lo que está diciendo Mauricio también, que dicen que este fue un acto de corrupción donde el Consejo tuvo que pagar prebendas para que el fallo fuera favorable a la Procuraduría, ¿no? Entonces, pues va relacionado con lo que dice Mauricio y justamente lo que piensa pues la gente que nos escribe también allí en los medios digitales. Bueno, Felipe y Mauricio, yo considero que todos los procesos, en este caso una investigación disciplinaria, pues tienen unos términos procesales que finalmente, y un principio de inmediación de la prueba, un principio de doble instancia, un auto de apertura de indagación preliminar que adelantó la Procuraduría, que finalmente después de acopiar todo el material probatorio y habiendo hecho una individualización, identificación de los sujetos disciplinados, habiendo acopiado todo el material probatorio, consideró que en ningún momento los cabildantes de esta corporación actuaron injustificadamente, es decir, actuaron en una forma a título de culpa en haber acogido ese concepto del Ministerio del Interior basado en los conceptos de la Sala de Consulta y Servicio del Consejo de Estado. Simplemente en un Estado de Derecho pues tenemos que ceñirnos a unas reglas. Yo pienso que en este caso pues se hace justicia con una corporación que finalmente en su saber expresar y en su sentir pues lo único que ha dado prácticamente es acogerse prácticamente a la legislación vigente. En este caso de igual forma el auto 31 de mayo, en donde la Procuraduría Provincial de Fusagasugá ordena prácticamente archivar las diligencias de este auto de indagación preliminar por considerar que frente a la presunta conducta que nos endilgaban por una falta disciplinaria, pues finalmente nunca se incurrió en ese yerro por parte de la corporación, simple y llanamente pues estaba actuando en derecho. Pues yo pienso que el accionar de pronto de la corporación lo que quiere es darle un parte de tranquilidad a la misma comunidad, en manifestarle que hay un principio de seguridad jurídica y el principio de la institucionalidad y la guarda de la misma administración. Sinceramente, en este momento lo que nos enfoca es tratar de trabajar por el municipio, porque desafortunadamente con todas estas quejas disciplinarias, con todas estas demandas, finalmente lo que desafortunadamente a veces presentan es un estado de descomposición condición social y no dejan en cierta forma los gobiernos trabajar, porque a veces los gobiernos permanecen mitad de su tiempo gobernando y mitad de su tiempo defendiendo ante los diferentes entes de control o entes de los entes, los estrados judiciales. Pero sí quiero darle un parte de tranquilidad, de todos modos, en este caso, la Procuraduría, no obstante haber ordenado la apertura de indagación preliminar, ordenado terminar las diligencias frente al quejoso, ellos les cabe un recurso de apelación, que en su principio pues tienen un nacional ante la Procuraduría Regional de Cundinamarca, y considero pues considero que están ejerciendo ese de derecho. Frente a la institucionalidad, considero que hay un parte, y quiero darle ese parte de tranquilidad en nombre de la corporación, en nombre de la presidencia, del concejal, nuestro concejal Giovanni Ramírez, se ha dado las garantías a toda la institucionalidad, a todas las bancadas, a la misma comunidad, para que expresen sus ideas frente a las citaciones de debate de control político, y extendemos la invitación a toda la comunidad para que la comunidad se haga partícipe en todos los diferentes entes poblacionales, en las diferentes citaciones de debates de control político. Qué importante que la misma comunidad se haga presente y podamos coadyuvar y ser propositivos en sacar adelante toda la administración de nuestro alcalde Eliazar González. Concejal, cuéntenos qué pruebas tuvo el procurador para pues emitir este auto del 31 de mayo donde se archivó el proceso, y también a su postura personal, ¿cómo beneficia esto a la corporación? Bueno, el acopio probatorio pues no he revisado en su totalidad todas las piezas procesales de este auto del 31 de mayo proferido por la Procuraduría Provincial de Fusoa, pero en algunas piezas procesales que he tenido acceso a la misma, porque hasta el día de ayer prácticamente se nos notició de esta auto de determinación de estas diligencias. En este momento pues nos tendremos que acercar a la Procuraduría Provincial para notificarnos probablemente de esta providencia, pero tengo conocimiento de algunos aparte de la misma resolución, en donde con las consideraciones del despacho de la Procuraduría Provincial en Fusagasugá al proferir este fallo, archivando las diligencias, porque considera que frente al accionar de parte de la corporación, en ningún momento se puede endilgar esta conducta de haber acogido este concepto del Consejo de Estado como una falta disciplinaria, bien sea a título de modalidad gravosa o de culpa leve, sino simple y llanamente se estaba actuando frente a un Estado de Derecho, de acogiendo un concepto del Ministerio del Interior basado en unos conceptos de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado. Frente al beneficio de este fallo, pues considero que hay un parte de tranquilidad, como lo expresaba, pues lo más importante para un servidor público es trabajar en beneficio de la misma comunidad, ser propositivo, trabajar mancomunadamente con la administración municipal. Tratar de cogobernar, porque finalmente el Consejo es una célula legislativa, más no es una célula ejecutora de los recursos. Simple y llanamente hacemos los debates de control político, y por eso hacemos este llamado, este ruego exhortativo a toda la comunidad para que se haga partícipe en todas estas situaciones de debates de control político. Precisamente, concejal, frente a eso, ya para terminar, mándele un mensaje a la comunidad, porque pues de lo que vemos es esa pérdida de confianza frente al Consejo Municipal. Pues vale la pena tratar de hacer un ejercicio de recuperación de esa confianza que tanto necesita el ciudadano de a pie frente a corporaciones tan importantes como el Consejo Municipal. Gracias, Mauricio y Felipe, por esta entrevista, darme la oportunidad en esta emisora. Manifestarles y llamar a la atención de la comunidad para que seamos propositivos, participemos. Yo pienso que la corporación nunca ha sido ajena a los retos que tiene en este cuatrenio. Siempre, no obstante, con estas investigaciones disciplinarias, de todo modo la corporación ha seguido y viene siguiendo trabajando. En este momento se está adelantando la Comisión de Cronología cronograma para este primer trimestre de sesiones en este segundo año constitucional. Ya se están elaborando las diferentes citaciones de debate de control político, estamos trabajando, pienso que se están estudiando los diferentes proyectos de acuerdo que en este momento va a presentar a consideración de esta corporación el señor alcalde. Pensamos que el Cabildo Municipal es una institución muy importante, lo importante es, hacernos presentes en los diferentes actos de debate político. Es precisamente en esta misma semana, el día martes, estuvimos en el Congreso de la República, en la Comisión Cuarta de la Cámara de Representantes, en donde pudimos presenciar un debate de control político, en donde fueron citados diferentes ministros, directores de departamentos administrativos. Desafortunadamente ninguno de ellos acudió, solamente a excepción del director nacional del DANE, fue el único que estuvo, en donde una voz como la de la doctora Betty Zorro, representante por esta ciudad, solicitó ahincadamente pues que se fincara y se hiciera un nuevo censo poblacional en el municipio de Soacha. Yo pienso que frente a todas estas movilizaciones que hubo, por decir, en el Chocó, en el puerto de Buenaventura, y frente a las demás protestas que están haciendo acompañadas por diferentes entes de control, consideramos que Soacha no es ajena también a que se haga por parte de la misma comunidad y la misma corporación del Consejo, participó activamente en una voz de protesta contra el Gobierno Nacional, frente a esa desidia del Gobierno Nacional para todas las obras que tiene a bien realizar la ES, porque precisamente distaba el director del DANE, donde manifestó estaba que prácticamente Soacha se le tiene en un registro de 560 mil habitantes, pero es sabido, es de conocimiento público, que ya nuestra Soacha ya supera más del 1.200.000 habitantes. Por eso pedimos con urgencia, y yo creo que eso es un llamado a la misma comunidad para que nos alcemos de pie y movilicémonos para que el Gobierno Nacional finalmente haga ese censo real aquí en nuestra población. Ya nuestro alcalde está elaborando un precenso, pero consideramos que es bueno que el Gobierno Nacional ponga sus ojos aquí en nuestro municipio, que tanta deuda social tiene para con nuestro gobierno municipal.